Yo estoy caminando, vengo como viento. Suspiro y veo la muerte que está viendo. Ellos están viendo dónde estoy. Yo me muevo para otra dirección. Ellos me quieren borrar, pero no podrán. Tú sabes que yo sigo siendo todo esto. Buscándome el dinero, tú sabes cómo lo hago. Yo nunca le bajo, sigo aquí. Caminando por tal paso. Tú sabes que llamo. Si tú quieres rompear, vengan pa' acá. Te soy la capa, la cara. Quieren tirar, pero no está. Yo no se le voy a bajar, no. Tú sabes, nos montamos en los autos. El lujo, yo me lo compré siendo el dinero. Facturando el money, money. Yo no me voy a morir. Tengo que ser mucho money, money, money, money, money, money, money. Antes de morir, tengo que ser mucho money, money. Si quieres.